Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado las citas culturales más próximas, informando sobre la celebración del Zarpas Festival este próximo sábado en la Plaza de Toros de Ubrique y del concierto del grupo de Agapornis el próximo 13 de julio en la Plaza del Jardín. En la Plaza Toro también tendremos un concierto el 7 de julio que organiza Zarpitas. El 13 de julio tenemos un concierto en el jardín que viene a través del Planea de Agapornis, y el 14 de julio pues tendremos una obra de teatro que se presentó la semana pasada, una obra de teatro en el yacimiento de los gemelos de Plauto, que la verdad que la aceptación que tiene es de gran calado y que viene actuando en todos los yacimientos de toda España. A través del área de festejo que nos desplazamos, pues comentar que seguimos trabajando en la feria. En esta semana pues tendremos la segunda reunión con los caseteros para poder ver distintas ofertas que nos han hecho llegar las empresas para el montaje de casetas, y que esperemos pues a través de las empresas o asociaciones o colectivos que van a solicitar la explotación de esas casetas, pues veremos las correspondientes calidad y todo lo que corresponde a lo que se le pide a las empresas que montan las casetas. Y concluyo pues en el área de turismo comentar que a través del CISTE, los tres ciclos que tenemos ahora mismo activos, el primero y segundo, que ya han sido adherido y distinguido, pues tienen que seguir cumpliendo la normativa, y los que este año pues se han adherido para poder obtener esa certificación de calidad en destino, pues están con su correspondiente ciclo y análisis sobre esa calidad que ostentan cada negocio. Otros temas de interés: la venta de Ocuri tenía previsto abrir hoy la programación de los jueves en Ocuri con la participación del grupo Classis Latin Club. Problemas de última hora han obligado a suspender el concierto de esta noche, por lo que el ciclo comenzará la semana próxima. Jueves en Ocuri se pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Cultura. Cada jueves del mes de julio, desde la próxima semana, se ofrecerá una actuación musical que dará comienzo a las 10 de la noche. Que apostamos por la gente que tenemos aquí. Hemos tirado de lo que conocemos más y de lo que sabemos que está funcionando. Uh-huh. Tú has nombrado a Tres en la Carretera, por ejemplo, que el año pasado funcionaron muy bien, y una agrupación de Ubrique, de chavales jóvenes, y ellos van a estar con nosotros encantados, y nosotros con ellos, por supuesto. Salmerón también repite, y Estefan y su compañía, pues también. El año pasado muchos lo conocerán, bueno, aparte de porque está en la Escuela de Música, uh-huh, ¿no? Y es una persona que se mueve en el tema de musical, haciendo actuaciones y eso. El año pasado el Ayuntamiento de Ubrique lo contrató para, uh-huh, que hiciera un concierto de guitarra aquí en el foro de la ciudad romana, y la verdad que estuvo bastante bien. Y yo tenía bastantes ganas, la verdad, llevo 2 años o 3 detrás de ellos, detrás de este grupo, porque me gustan, y además es clásico, una cosa que yo quería meter aquí, ¿no? Y la verdad que llevo 2 años detrás de Estefan y lo pillé un día que vino por aquí, ya hace más de un mes, me parece que hace, que hicimos ya, cerramos, fue la primera fecha que pusimos, ellos encantados y yo muy contento, porque quería quitarme esa espinita de meter un poquito de clásico, y la verdad que escuchar aquí una guitarra, un violín y un violonchelo tiene que ser un gustazo. Yo ya lo estoy disfrutando y tiene que ser un gustazo escucharlo esta noche, tirado de gente de afuera también, como hay que hacer. Y creo que el programita no ha salido muy muy mal, esperemos que les guste a la gente. Es verdad que el año pasado quise innovar un poquito y poner algo diferente, y se hicieron, como tú has dicho, los cuentacuentos, y se hicieron algunas narraciones, algunas cosillas, pero este año me voy a centrar en la música. La verdad es que funciona bien, gusta mucho, lo otro quizás no sea el sitio más apropiado, uh-huh, y también coincidió con el tiempo atmosférico, ¿no? que estuvo la noche muy fría, no llegó a cuajar, uh-huh, entonces vamos a quedarnos con la música, que ya es suficiente y es bastante y es importante, vamos.